Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, amigos míos. Estamos nuevamente a través de 90.9 en esta programación especial de todos los sábados al mediodía junto a Mauricio Aguilera en La Hora de Camión Chileno. A esta hora comenzamos esta programación dedicada a todos los camioneros a lo largo de Chile que están conectados con nosotros por distintos medios, a través de nuestra tradicional frecuencia modulada y 90.9, también en www.radioalegriadeltransporte.com y como siempre, en la aplicación de TuneIn Radio de los smartphones, ahí nos encuentran como Radio Alegría del Transporte y nos logran escuchar. Rápidamente saludamos a Mauricio Aguilera, que es el comandante de toda esta travesía con nosotros. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Buenas tardes, mi amigo Elvis, un gusto saludarte. Bueno, por acá, por el kilómetro cero, dándole los últimos toques a nuestro camioncito. Oye, a ver si podemos hacer el viaje nuevamente con todos los amigos que están por ahí a la escucha de este programa que estamos haciendo hace harto tiempo, mi amigo. Van hartos programitas ya, te has dado cuenta, y bueno, siempre sacando algunas cositas del mundo camionero, de la gran familia camionera de Chile y de todos los amigos que estén en otros países también. Así que el cambio es tuyo, desde el kilómetro cero vamos a la escucha de Happy Man por el norte de Chile. Adelante, mi amigo. 10-4, el programa va dedicado en forma íntegra a un gran amigo que lamentablemente nos dejó ayer en una jornada bastante triste para su familia, a nuestro amigo Carlos Paz, QRZ Pelao, conocido también como Yolito, quien falleció luego de varios días. La semana pasada tuvo un accidente y bueno, falleció a causa de un edema cerebral. Le hicieron muchas intervenciones, pero bueno, la vida es así. Sabemos que arriba necesitan más conductores. Y ahí se fue nuestro amigo Carlitos Paz, a quien también nos rendimos tributo a la programación de Radio Alegría del Transporte 90.9 y La Hora de Camión Chileno. Mauricio Aguilera, tenemos bueno, muchas papitas técnicas, detalles para esta jornada. Vamos a conocer rápidamente la estructura. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok. Sí, bueno, los saludos también ahí al este amigo que era de Coquimbo, más conocido como Yolito por su calvicie prematura. Así que bueno, los saludamos, seguramente nos va a estar escuchando ahí en las rutas celestiales, donde seguramente pescó su camión y está trabajando para el Señor. Y bueno, es un bonito trabajo que va a tocar ahí el amigo Yolito. Y a todos sus familiares, pues le damos las condolencias y... Bueno, decirles que hay muchos camioneros que lo están esperando ya, porque esta familia es muy grande y hay muchos que están ya gozando de esos caminos celestiales, como digo yo, sin hoyos, sin bache y sin cuestas, sin nada, solamente paz y amor. Oye, y es lo que lo espera al amigo Carlos, seguramente ahí está ya gozando de esa tranquilidad absoluta que tiene junto al padre, al primer modulador del universo. Así que este programa se lo vamos a hacer especialmente al amigo Carlos Paz y a todos sus compañeros de trabajo y de transporte aéreo que hacen la labor ahí en la zona norte de Chile. Así que para ello irá este programa y vamos a sacar unos temitas bastante simpáticos. Vamos a hablar justamente de un tema concerniente al accidente que tuvo Carlos y otro tema más, una papita técnica que transformamos un camión de camión automático a mecánico. Así que por ahí va a ir saliendo la ruta de este día. Así que vamos a pescar la ruta 5 virtual, oye, y le empezamos a dar... ponerle talento con toda la marcha ahí, con todas las cosas que tienen los camiones, el freno de mano, el aceite, las lubricantes, las transmisiones, todo ahí para que funcione este programa. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, para Santiago de Chile, que va nuevamente a la escucha. Adelante. 10-4, nos vamos a matizar con algo de música al comienzo del programa y enseguida estamos de retorno con más de Camión Chileno acá en 90.9. carreteras. Desde Gasparín Apache al 100%. Cambio y fuera. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Apache. Camionero que soy, trabajo en la carretera, y como enamorado que estoy, me voy acordando de ella, y miro la carretera, se parece tanto a ella, y crece más mi deseo, cuando las curvas veo, y llevo el camión derechito, y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lado, como camionero que soy. En vivo. En vivo. La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Muy bien, nos vamos rápidamente hasta Santiago junto a Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Ya, ok, mi amigo, gusto saludarte nuevamente por acá. Estamos escuchando de muy bonita manera. Y bueno, el tema que yo les mencionaba es de un camión que cayó lamentablemente en pana de caja de cambio, un camión, un Volvo VNL, estos llegaron de Estados Unidos, 2004, de un amigo acá de Rancagua. Entonces, el problema tuvo que se le la caja se le, y no hubo manera de sacarle la marcha. Y bueno, tuvo que irse varios kilómetros y con un puro cambio para llegar acá a Santiago. Y bueno, cayó al taller de un amigo que se dedica a la línea Volvo, a la línea de camiones europeos, y llegó este Volvo americano ahí. Entonces, como tenían problemas con la caja de cambio, vieron la posibilidad de cambiar la caja, sacar la caja electrónica, que era una caja, un autochip, era una caja modelo RTAO16710CAS, autochip. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una caja de cambio automática con clutch, como dicen los, automática con clutch, como dicen nuestros amigos mexicanos. O como le decimos nosotros acá, le decimos automática con pata de embrague, así como la que tiene Carlos en su en su camión nuevo, en el sistema. Entonces estos camiones vienen con una caja de cambio y bueno, concluimos que el computador es el que estaba fallando, así que había que conseguirse un computadorcito para la caja de cambio. Y como no estaba muy accesible, bueno, pensamos en cambiar la caja definitivamente. Y yo había propuesto alguna vez de poderla transformar a mecánica. Entonces, eso es lo que estuvimos tratando de hacer ahora. Mira, parece que bajó la señal. Oye, Elvia, si me da un comprendido primero. Ahí parece que volvió nuevamente. Está mejor el ROE de la antena. A ver si me está escuchando bien, mi amigo. Para seguir con esta historia, adelante. De cuatro. En un momento sí, pero bueno, al final parece que se va estabilizando, ¿eh? Así que tenemos pendientes sobre ese tema, Mauricio, adelante. Sí, correcto. Bueno, después hablar también del ROE de las antenas, cómo se calcula también ahí alguna papita técnica que es la más de la calibración de las antenas. Así que ahí estamos viendo también, monitoreando este asunto. Entonces, yo les propuse, aparte de cambiar la caja, que encontramos una que nos da la relación de los cambios, de transformar la caja automática a mecánica. Entonces, pero la posibilidad de hacer este invento, yo lo había visto. Y yo le proporcioné todos los materiales. Tuvimos que cambiar la tapa de horquilla donde va la horquilla, que es distinta a la automática. Además de eso, le adicionamos la válvula esclava que trae las cajas. Ahí se está yendo la señal un poco abajo, ¿eh? Así que le adicionamos también una válvula esclava para poder accionar neumáticamente la perilla que va en la palanca de cambio. Le eliminamos las válvulas solenoide que lleva atrás la automática por una convencional, un pistón solamente accionado por aire. Y bueno, ahí fuimos trabajando en eso y tuvimos que fabricarle sí un pino para el que mantiene el neutro de la caja para que no funcione la tecla arriba. Y así pues fuimos haciendo todas las piezas. Y bueno, con la gente de este amigo del taller y más los conocimientos que uno tiene por los años de experiencia, pues uno diablo por los años más que por nada. Así que le pasamos todas las piezas hoy. Y bueno, logramos sacar adelante el camioncito. Bueno, ahora anda funcionando, ahí creo que va para el norte en este momento. Hablé delante con Gerardo Medina, que es el dueño del camión, que lo va manejando, y dice que va. Lo único que el sensor de velocidad de repente como que le pestañaba, seguramente le falta regulación. Así que por lo menos ya tenemos funcionando este camioncito Volvo. Afortunadamente, como tenía el sistema de embrague mecánico con la pata, así que lo tengo problema por ese lado. Así que de poder se puede. Nosotros lo hicimos ya, lo demostramos que se puede. Y si en caso que caiga otro en desgracia más adelante, a lo mejor podemos asesorarlo y hacer la misma conversión a mecánico. Así como le decía Gerardo, ahora vamos a tener posibilidad de apoyar la mano ahí en la perilla. Y bueno, está funcionando, así que es una papita técnica hoy que aparece en la página de Camión Chileno, que dice que hicimos la transformación ahí, incluso le puse una foto, que cambia en el equipo, le puse, sale la teclera automática, entra la palanca y cambia. Así que esa es la parte simpática hoy de la parte mecánica, que podemos hacer muchas cosas con estos camiones americanos, como te decía, que son como un mecano, así que podemos ir mejorando algunas cosas que de repente nos salen muy costosas. Mira, creo que los costos de la entrada nos alcanzó a salir en 800 mil pesos y un poco más. Para que tengo una referencia a los amigos. Así que, a ver si me estás escuchando, mi amigo es Santiago de China, que va a la escucha para Calama, el norte naranja de Chile. 10-4 por ahí. Sentimos que se nos va la señal, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos de retorno con más de Camión Chileno acá en 90.9. Y bueno, vamos a estar nuevamente en contacto con Mauricio Aguilera a través de la radio. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Puso en orden mis maletas. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, volvemos nuevamente al aire con La Hora de Camión Chileno en esta jornada 12 del mediodía, 24 minutos. Nos vamos a Santiago para conversar con Mauricio, que está ahí atento a la programación. Adelante, Mauricio, cambio. Ok, acá escuchando impecable, oye. Puede ser lo mejor la señal ahí, el robe, ahí se fue abajo, esta cosa. Oye, nos tiene complicado este suscrito, ¿eh? Vamos a ver si ahí volvió otra vez. Vamos a mejorar el robe de la antena. Bueno, el robe de la antena, oye, cuando vamos a aprovechar esa papita técnica. El robe de la antena, cuando nosotros calibramos nuestra antena de los camiones de 11 metros, oye, se trata ahí de el robe, que es la relación de onda estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer ahí cuando le alargamos la varilla, la cortamos para sacar el máximo rendimiento? Lo que se trata es que todo el caudal que tengamos los watts de la radio salga al máximo por la antena. Entonces, nos tiene unas medidas, ¿cierto? Que en cada banda tiene su medida. Entonces, un aparatito que mide el robe, y con eso nosotros logramos mejorar la transmisión, lo que está pasando ahora. Y de una manera de hacerlo allí es con un aparatito que se coloca entre la radio y la relación de onda estacionaria. ¿Qué significa? Que es una relación. Entonces, el mejor ROE es 1 es a 1, no 0, porque algunos creen que dejándolo el 0 funciona bien. No es así. La relación es 1 a 1, o sea que va a ser máximo de potencia hacia la antena. A ver si me está entendiendo, porque se nos fue la señal abajo. Adelante. D4, efectivamente hay alguna deficiencia con la señal, ¿ah? ¿Eh? Habrá que de repente ahí posicionar bien la antena, mi amigo Mauricio, o por ahí cambiar alguna configuración. Adelante, lo escuchamos, cambio. Sí, estamos politoneando eso, oye, porque justamente tenemos un problema con la conexión, con la antena virtual que tenemos por acá. Y bueno, ahí mejoró, mira, va mejorando esta cosa. Esta gente nos tiene loco. Y de eso también la parte atmosférica, a veces también varían las antenas, la irradiación solar, hay una pila de problemas, ¿no? Pero ahora está mejorando. Y así que bueno, el robo eso, el mejor robo de la antena es cuando queda 1 es a 1. Esa es la relación. Porque son relaciones. Por ejemplo, dice, está con 3, está 1 es a 3, o sea que nos está pasando todas las señales. Es como si tú tuvieras una cañería, ponte tú de agua, de una pulgada de diámetro, y quisieras meterla por una de media. Se produce que hay no está en relación 1 a 2, ahí está la mitad. Entonces, cuando logramos sacar el máximo de potencia de nuestras radios, cuando el ROE nos queda 1 es a 1. Así que los técnicos ahí que se encargan de regular la antena, le pueden sacar el máximo de potencia a las radios. Así que esa es una papita hoy que tengan claro. El ROE, el mejor ROE es 1 es a 1, no 0. Porque algunos creen que está en 0 el ROE está perfecto. No es así. Así que esa es la parte de telecomunicaciones, y también que podemos aportar algo, porque algo hemos aprendido en estos años. Así que estaría por ahí perfecta la explicación, mi amigo. Damos un comprendido para Santiago, que vale, escucha, adelante. D4, lo escuchamos bien, ¿eh? Así que estamos ahí atentos a lo que comenta Mauricio. Es importante también conocer ese detalle sobre las antenas. 12 del mediodía, 27, ya nos vamos a la pausa. Vamos nuevamente a Mauricio Aguilera, al contacto con Mauricio Aguilera. Atento cambio, Mauricio. ¿Te acuerdas? Sí, la antena es muy importante porque cuando tenemos mano el ROE se nos devuelve la potencia que nosotros estamos emitiendo por la radio. La radio de 11 metros tiene más o menos 15, 25 watts así como máximo. Y cuando no es capaz de salir toda la potencia, como te decía yo, si yo tengo una manguera de una pulgada y tengo una salida de media, se me devuelve la potencia y se me quema los transistores de salida, por la salida de la radio. Entonces por eso que a veces cuando está el ROE muy alto, uno puede escuchar, pero no tiene que transmitir. Se puede usar solamente para escuchar la radio, y si uno transmite, claro, ahí es donde manda la potencia, se quema la radio, se queman los transistores de salida y después hay que mandar los servicios técnicos. Así que por eso es que hay que tener cuidado también con ese parámetro, ¿verdad? Así que por eso le decía del ROE, muy clarito, el 1:1, esa es la condición de la antena. Así que preocuparse que los técnicos se la dejen calibrar a ese punto sería lo óptimo. Pero hay un rango también ahí de unas pequeñas más, pequeñas menos, ¿verdad? Pero como te digo, hay que tener claro eso, que si no está bien calibrada la antena, se nos devuelve la potencia y se nos queman las famosas radios, la etapa de salida. Así que, bueno, ahí redondeando el tema de lo que hace las radios de 11 metros, y que en este momento en la página pusimos unas radios que llegaron a un nivel que estamos vendiendo ahí con mi hermano, con Marcelo, que se llega a la radio de comunicaciones. Están bastante simpáticas, unas radios que llegaron digitales, un nivel de Estados Unidos con 25 watts, y va de los 10, trabaja en los 10 y 11 metros. Así que está todas las frecuencias, vienen los canales altos, los bajos, los submarinos, están todos metidos ahí porque es con un frecuenciómetro. Así que si alguno necesita radio, se mete a la página y ahí está la información. Así que para terminar el tema de la telefonía, de la radiotelefonía, y seguir con un temita nuevo, mi amigo Elvis, que usted tiene preparado por ahí a mano. Adelante. Así es, nos vamos a la pausa. Ya estamos de retorno con Mauricio Aguilera. Mientras nos hidratamos, tomamos un poquito de agua. Vamos a la pausa y ya estamos de retorno con más en el kilómetro 90. En vivo, la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Que es muy bonito este vestido de fiesta, y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora, te quiero de pareja para siempre, mi amor. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión soy un caminero y ya tengo a mi amor. Viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien, porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada, es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también, en el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy, bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy, bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los Rollers de Encarnación, ahí. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy, bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy, bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Thank you. La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, amigos míos, estamos en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, antes de tomar contacto con Santiago, reiteramos la situación, ¿eh?, para todos los socios de Agreducam. Se cita a una reunión ordinaria para el día de hoy, sábado 10 de noviembre, a las 18:30 horas en la avenida Circunvalación de 784. Se agradece asistencia y puntualidad. Nos vamos con Mauricio Aguilera hasta Santiago. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Por acá estamos, mi amigo Elvis. Bueno, vamos a tomar el temita que, bueno, nuestro amigo Carlos Pavi, estuve averiguando ahí en el internet, y se fue, no se fue solo, se fue con más gente del bus también ahí, que fallecieron lamentablemente en esta vida humana que lo dejaron. Y aquí nace un tema que siempre converso de los 2 metros de seguridad de los camiones. En este caso, el camión que conducía nuestro amigo Carlos Paz, el Llorito, que estamos haciendo este programa para él también. Conducía un camión Scania, que es un camión frontal, y siempre yo peleo con la gente, digamos, de las marcas europeas, y ellos siempre me hablan de la deformación programada de las cabinas, y que ustedes, bueno, generalmente no están así cuando llega el momento de estos accidentes tan terrible que le ocurrió a Carlos. Entonces, por eso siempre yo recomiendo los 2 metros de seguridad que hablamos de los camiones que tienen trompa, que tienen ese capó que va hacia adelante y que protege, digamos, la vida humana. Entonces, en Estados Unidos hace muchos años ya que no se fabrican camiones frontales por este tema de la seguridad ante todo. Y como te digo, yo siempre con las marcas europeas, entonces, como son ingenieros, digamos, europeos, tienen una mentalidad superior a la nuestra, al parecer. Entonces siempre ahí hablan de la deformación programada, que está todo programado, que la deformación al momento del choque, se comprimen, se salta, se sueltan, se cortan, una pila de cosas. Y que, bueno, aquí vemos lo que pasó, que perdimos la vida de nuestro amigo Carlos Paz, seguramente un poco por eso, porque la cabina de él va directamente, está, no sé, a 50 centímetros del parabrisas, o 70 lo más, y cuando llega esta colisión desafortunada, que fue un accidente, por supuesto, nadie tenía ganas de chocar, por supuesto, es algo que no se puede evitar. Y pasó esto, porque yo veo la cabina ahí del camión de Carlos, y que está totalmente comprimida contra el bus, e incluso la carga, la tolva no se salió, no lo apretó contra la bus, solamente que tiene el poco espacio que tiene que... Entonces, por eso siempre, por seguridad, yo digo, siento que tenga su buena trompa, entre más trompa tenemos más metros de seguridad que nos va protegiendo al habitáculo conductor. Así que, bueno, no es menor el tema ese, porque siempre sale a la palestra cuando ocurre estos accidentes, que vemos en la deformación programable no fue tal, ¿no? Y bueno, la vida humana hoy es mucho más importante que un par de lucas más, porque a veces la estiva de un camión sin trompa es más fácil para manejar, seguramente tú puedes mejorar la cantidad de kilos que le carga el eje delantero, etcétera, etcétera, pero como digo, la vida humana no le llega ni al 0,001% ese tipo de ahorro que tú haces, digamos, por llevar un poco más de carga, así que para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, y como te decía, como estamos con haciendo este homenaje al Yolito ahí de Coquimbo, aprovechamos a tomar este tema. Él dio su testimonio ahí en la ruta, y bueno, a lo mejor alguno toma conciencia de este tema y puede elegir mejor, como lo han elegido muchos amigos, que prefiriendo la seguridad antes del ahorro, digamos, del espacio y ganar unas lucas más por tener el eje delantero con más carga, porque eso es lo que pasa, que tú cuando tienes un cambio frontal tú puedes cargar más el eje delantero, que te carga 7000 kilos, y con un cambio trompudo generalmente el eje delantero nunca llega al tope de los kilos, entonces esa es la diferencia. Pero como digo, las vías humanas esas no tienen precio, por eso que tomen un poquito ahí, tómenle medidas a las cosas, y los 2 metros de seguridad que se habla de los camiones con trompa es totalmente más efectiva, digamos, por lo menos uno se siente más seguro andar un camión con trompa en una carretera tan complicada como la que tienen ustedes en esa zona, ya que están en doble sentido, ¿cierto? Vienen el otro de frente y no sabemos qué va a pasar en un momento dado. Así que son accidentes que pasan, pero como te digo, una defensa es tener esos metros de seguridad que lo producen los camiones con trompa. Así que ese sería el comentario, y aprovechando de el testimonio, ¿cierto?, de Carlos Paz que nos dejó, y bueno, el programa lo hicimos en nombre de él, y ha servido de ayuda para que tomemos conciencia de esos pequeños detalles de seguridad que tenemos que tener en algún momento. Así que vamos con ese tema, pues, mi amigo Elvis, a ver si me tiene algún comentario por allá por la zona norte de Chile para Camión Chileno, que lo escucha por acá adelante. Perfecto, Mauricio, 10-4. La recomendación también para la gente que está sobre la carretera, ahí pasadita a la posada, el estanque, existe un montículo de tierra que está sobre la berma, por algunos trabajos de Spence, ahí justamente en el inicio del bypass a Spence, bajando a Sierra Gorda, existe este montículo de tierra, así que a tener mucho cuidado, sobre todo para los vehículos pequeños. Nos vamos con una canción matizando esta jornada a través de la radio. Ya estamos de retorno con mucho más. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. De Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en vivo junto a la programación de la Hora del Camión Chileno con Mauricio Aguilera, con todas las papitas técnicas, consejos, datos, historias, de todo con la familia de los camioneros a lo largo de Chile, ¿eh? Él está en Santiago y tomamos contacto rápidamente con el atento Mauricio. Adelante, lo escuchamos. Bueno, al parecer Mauricio anda todavía solucionando el problema de la antena, ¿eh? Ya lo saben, mucha atención a los socios de AgregoCam. Hoy hay una reunión ordinaria a las 18:30 horas en la sede de AgregoCam, Avenida Circunvalación 784. Hoy sábado 10 de noviembre, ya lo saben, se agradece asistencia y puntualidad. Saludamos a los camioneros también que nos escuchan a lo largo de Chile, tanto a través de nuestra frecuencia modulada, la línea nuestra señal online en www.radioalegriadeltransporte.com también, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte, 10 minutos antes de la 1 de la tarde. Atento Mauricio, adelante, lo escuchamos. Sí, perfectamente escuchado y copiado por acá por la capital del humo. Así que acá estamos mi amigo con un lindo sol. Hay unas nubecitas por ahí, pero bastante bien, ¿no? Bueno, invitarte a la fiesta. Y recién se me ocurrió llamar a los rancheros de plata, darle un saludo a los amigos, esa música que tú pusiste. Le pedí una llamadita, me encontré con un amigo que se llama Rafael y bueno, mandarle un saludo a estos amigos que tienen ese tema caminero tan bonito que tú pusiste al principio del programa. Así que los saludamos también. Y bueno, contarle que el día martes estuvimos haciendo unas pruebas para la fiesta de camión chileno, aparece en un video ahí en la página en Facebook, donde el Ether Eagle que tenemos, bien simpático, del Alex, el gigante de allá de Puerto Montt, y en conjunto con una grúa de alto tonelaje acá de un auspiciador nuestro que es Grúa Rap, un Ford 9000, pero maravilloso que tiene estos amigos, y con un High Lift que el brazo hidráulico que lleva atrás en la grúa, esa grandota de alto tonelaje, se llama High Lift, el bracito. Y bueno, levantamos el camión del gigante, del Freeliner, o sea, el International Ether Eagle. ¿Y qué es lo que hicimos? Probamos los frenos Jaco ahí en forma estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Levantamos con la grúa de la cola del camión. Y bueno, el gigante le metió todos los cambios y empezó a enganchar. Así que escuchábamos los Jaco porque el Eagle del gigante está a escape libre. Está con no tiene silenciador, solamente sale un tubo de 6 pulgadas hacia arriba del camión. Así que ese día vamos a estar haciendo unas pruebas de frenos Jaco acá, de para que rujan los camiones. Y bueno, también vamos a hacer las pruebas los vamos a testear con el computador de mi amigo Lucho Faría. Siempre me dicen, no, mi camión tiene 500 caballos y siempre se le ponen un poquito más. Luego estamos con la despedida, ¿eh? Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero pa' gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa toditicos me conocen, en Barranquilla voy a gozar del amor. En Cartagena también tengo una morena, en Santa Marta me encontré una nueva flor. Venezuela en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder, Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un de navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor. otras de cerveza yo las pago. Y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios santico, que pa' mí la culpa es de ella. Esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres. Brindo por ellas, aunque sea la perdición. Muy bien, estamos sobre la recta final en la hora del camión chileno. A través de 90.9 estamos en vivo y en directo con Mauricio Aguilera. El 4 puede seguirle, mi amigo, además está copiando a esta pichirruca radio de Santiago. Hola. Perfecto, ahí lo escuchamos, Mauricio. Esperemos que ya en esta parte la señal vaya mejorando. Nos quedan algunos minutos para las despedidas, justamente, Mauricio Aguilera. Adelante, cambio. Ya, ok. Vamos despidiendo el programa hoy. Ha sido bastante bueno. Este amigo Yolito, seguimos despidiéndolo hoy desde ya, ahí en Coquimbo. Todos los amigos camioneros seguramente lo van a recordar ahí con un... Le van a fabricar una casita ahí en el kilómetro 1406, seguramente. Y le van a pasar a dejar la botellita de agua como corresponde a todo camionero. Dame un comprendido primero, Elvi, adelante. Y el 4, lo escuchamos de forma clara, Mauricio. Y nos vamos con la despedida. Ya, ok, despedimos, bueno, y sigo invitando para la fiesta de camión chileno que viene, oye, muy potente, el 25 de noviembre acá en la capital, en el Mercado Santiago Merzán, ahí en Vespucio con la 5 Sur, al lado del terminal pesquero. Ahí va a estar la entrada de esta fiesta, oye, donde, bueno, tenemos muchas novedades, la gente se sigue acoplando y va a venir mucha gente a visitarnos ese día. Vamos a tener muchas competencias, papitas técnicas ahí, mucho cromado, mucho accesorios, así que invitarlos nuevamente a todos ustedes, a los que lleguen por esta zona, se hagan presentes y bueno, sacar el programa ese día por la radio Alegría de Transporte, que vamos a estar transmitiendo en directo durante la jornada. Así que invitarlos y nada más que despedirlos a todos ustedes, oye, mi amigo, empezando por el Happy Man de la radio Alegría de Transporte, a nuestro amigo el Capitán Centella, por supuesto, y también al cibernético de allá de Temuco, el Alonso, que está al escucha y grabando los programas para sacarlos prontamente al aire. Así que, nada más, amigos, muchas bendiciones para todos, cuídense en el camino, el cinturón de seguridad es muy importante, los 2 metros de seguridad que pueden optar ustedes, que son los conductores, y bueno, nada más que dar las bendiciones a mi amigo Carlos Padre, que se nos fue ahí en las rutas celestiales, y donde nos estará acompañando cada día, allá cada uno de los compañeros de trabajo que tenía y a la familia. Así que sería todo, mi amigo, de Santiago, Chile, transmitido camión chileno para Radio Alegría del Transporte. Chao, chao, mi amigo. 10-4, QSL, cambio y fuera. Chao, chao. Bueno, ahí despedimos a Mauricio. Vamos cerrando el programa. Nos reencontramos la próxima semana con más de la hora de camión chileno acá en 90.9. Adiós. Cuídense, sigan en sintonía. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.